recibiendo aire en Zunda Nacional nuevamente. Yo total me puedo ir del micrófono, me puedo ir a la pieza al lado y a mí con este bozarrón se me escucha, ¿no? Es así de simple, ¿no? Bueno, ahí termina de hablar, entonces hacemos silencio. Pasó un... ¿Viste esa cosa salida de pasto que pasa rodando por el campo? Por bueno, ya que estamos paviando acá en este último bloque, voy a leer lo que nos mandó acá nuestro amigo Claudio Villa. No podía dejar pasar. Que acá dice, le mandó un saludo al novio de tu perro, tanto que hablábamos de gatos y de cumpleaños. Así que, cumplí, Claudito. Es más, este gato es el novio de mi perro. Como bien sabe el desgraciado de Claudio Villa que mi perro tiene una orientación sexual distinta. ¿Hay algún problema? Tengo un perro hijo homosexual. Me hago cargo. ¿Y qué? Bueno, para ir cerrando, che, creo que ya tenemos a la gente de la paredera. ¿Qué tal, cómo están? Hola, ¿qué tal? Que la última vez no pudieron ingresar. La última vez. La última vez me pudieron con el tornado. Me agarró el tornado y se quemaron los equipos. Son cosas que suceden. Es culpa de Dios. Estaban así. Es culpa de Dios, el que me deja totalmente hacia el punto. Muy ateo además, pero no importa. Bueno, ustedes, otra cosa, viene a definir hoy una actividad que realizan unos chicos, son productores independientes que generan actividades con artistas precisamente que no suelen ser los más escuchados por los medios precisamente, y que está bien a conocer y arrimarse a ver qué pasa y además tiene el laburo que hacen ustedes, sí. Digamos. Así que bueno, presentense, comenten la actividad que están difundiendo. Bueno, esta noche tenemos a Kiki Yungo, que presenta un nuevo disco que se llama Ojos Negros, y va a ser en la Sala Cultural Mano a Mano, con Video Lago 790. Sí, va a ser a las 9:30. Después, esta misma noche, digamos, en un espacio, digamos, nosotros denominamos La Chapa, digamos, va a estar Sebastián Ibarra, que es un músico chaqueño. Va a estar antes de la presentación de Silvia, y bueno, y vamos a contar con el apoyo también de Germán Roffler en la sección denominada Parilepra. ¿Cómo es eso de las Parilepra? Porque siempre me llega con México. No porque tengo renta para difundir. Y digo, pará, ¿cómo es? Porque estás difundiendo una cosa, pero a mí tiene la llave para Parilepra. ¿Cómo son estas cosas? Claro. Sí. La Parilepra está ubicada en el programa, en una sección del programa hermano que nosotros utilizamos o reservamos para difundir textos de escritores de acá, de la zona, que también sí, nos parece interesante, digamos, además de un concierto, por eso la chapa, si se puede alguna charla con el músico, como en este caso ayer también. Sí, tengo charla con el músico, ¿qué tal salió eso? Sí, la verdad estuvo muy lindo, bueno, Silvia utilizaba, digamos, disparadores para hacer algún debate, así que estuvo muy interesante, digamos. Entonces, bueno, es todo un conjunto, digamos, lo que tratamos de hacer. Más allá de un concierto, si se puede una charla, tratar de invitar a algún otro músico o que no sea músico, digamos, en la chapa, en la sección de la chapa. Hubo en otra ocasión un grupo de teatro. Bueno, exhibiciones se deben hacer algunas veces. Hubo también un corto, un cortometraje. Y qué le diría onda como para contarle un poco a la gente algo de esta artista. La verdad que Silvia es una artista internacional, realmente. Este disco se presenta acá en Argentina y también se presentó en Bélgica, Austria, Suiza, Alemania, República Checa, o sea, hace constantes giras a nivel internacional. ¿Por qué hay un montón de artistas que lo reconoce en una pucha grande acá? Y generalmente son la gente que ustedes están difundiendo. Lo que nosotros hablamos de que venga la gente de Colombia son gente que nos gusta, digamos. Y es justamente la que no se conoce mucho, digamos. Bueno, Silvia esta noche se va a presentar con Horacio Hurtado en el trabajo, con Juanpi Franciscón en percusión y con Federico Arrefeidor en piano. Ah, no tenía apellido, nene. Sí, es complicadito. Y bueno, y ella en voz también. Bueno, en la próxima vez que se llama Romero, pueden participar también en el programa. Sí, además ella en su trayectoria ha contado, ha participado en proyectos, por ejemplo, con Jaime Ross, Raúl Carnosa, Manuel Suárez, con el Jorge San Bernardo. O sea, algo lindo de ver. Claro, y por eso estamos haciendo esta medida. Va a ser una firma bien en Chile. Lugar y hora. Bueno, para cultural, mano mano, 1790, 29. Disfrutar un buen momento, no solamente con los centros de Hediondo, sino que tienen la chapa con Sebastián Ibarra y las paliletras que son textos de Germán Rofler. Y el tema de las entradas, ¿cómo es? Las entradas para el tipo antes. ¿Pueden seguir con Pedro? Sí, son 15 pesos. Para, digamos, una sala cultural, etcétera. Está bien, sí, sí, aparte por todo lo que tiene después. ¿Cómo se le ocurrió esto de empezar a producir a través de los artistas? ¿Qué fue? El delirante. Fueron cuatro delirantes. Intentaron en grupo. Un torre y medio, seguro. Mate, pero uno que me llegó a mí, porque yo no soy, yo soy el quinto elemento, digamos. Yo me incorporé después. Un día de lluvia muy aburrido. Entonces empezaron a imaginar. Hasta la semana que viene, despedida, feliz cumpleaños, viva la patria. Y vas a ver a Silvio Hediondo. Vas a ver a Silvio Hediondo y si no, vayan a cualquiera de otras actividades que tenemos de amigos este fin de semana. Y ya lo callo, nos vemos.